Queridos hermanos, continuemos con esta boda. Si hay alguien presente que se oponga a este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Yo me pongo. ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida. Es como un fin de una novela, nuestra historia la más bella. Dime que esta ceremonia es una pesadilla. Un momento, padre, no permita esto, es absurdo, es un error. Ponga pausa a esta hora, ya le explico mi motivo y quién soy yo. Y que me escuche ese estúpido en el altar y al público. Voy a contar la historia de un gran amor. Hace un año que rompimos, como loco nos quisimos, los dos compartimos un corazón. Hoy se casa para intentar ahorrarme. No pide por favor. No, hoy renuncio a su abandono y vengo dispuesto a todo. Mi ídolo Romeo luchó por amor. Y un soldado es un héroe aunque muere en la guerra. No salgo de esta iglesia si no es junto con ella. ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida. Es como un fin de una novela, nuestra historia la más bella. Dime que esta ceremonia es una pesadilla. Mi amor, por Dios, recapacita. Recordemos nuestras vidas cuando niño, aquel domingo no dimos el primer besito. Hicimos un pacto de palabra y yo te amo, tú me amas. Y aunque venga el fin del mundo, ni la muerte nos separa. Pagas con este final, ¿ah? ¿Eh? A mí. No.